muy amables. Entre dos hombres se me va la vida, el que me ata y el que me domina. Uno es la paz que necesito, el otro el ansia de sentir que vivo. Mi corazón se encuentra dividido entre un amor tranquilo y mis instintos. Fantasías y con el otro día a día camino sin camino entre el amor y el amorío. Es que los dos son míos y es que a los mi refugio.